en la marcha de Roma AFP aquí en San Antonio con don Sergio, que es el vocero del movimiento Roma AFP aquí en el litoral central. Hola, mi nombre es Sergio Castro Salinas, soy participante del movimiento No Más AFP de la coordinadora San Antonio. Y en los motivos por el cual estamos marchando hoy día es estar unidos ante todos los eventos en contra de todos los trabajadores y trabajadoras en cuanto a un sistema de seguridad social que nos permita tener una vida tranquila y feliz después de terminar nuestra vida laboral. A diferencia de los años anteriores, esta convocatoria fue hecha en conjunto con el Movimiento por el Agua y los Territorios y con la Federación de Pobladores y Pobladoras de Chile. Eso da un cariz especial a estas marchas y a este movimiento en abril. Sí, la coordinadora No Más AFP a nivel nacional tomó la decisión de unirse a los movimientos sociales que en abril están reclamando por las diferentes reivindicaciones de cada uno de los movimientos. Por eso se armó esta plataforma social y que justo estamos marchando para eliminar las AFP. ¿Cuál sería entonces el rol de las AFP en cuanto al resto del sistema económico, digamos, la contaminación, la naturaleza, la vivienda? Lo que pasa es que con nuestras propias plata, la empresa, el empresariado está haciendo actividades para beneficio de ellos mismos, pero está perjudicando el medio ambiente, está perjudicando el mar, el agua, el desierto, todo lo que podría nosotros sacar provecho para poder mantener unas buenas pensiones para todas las personas en Chile. Y hoy día está haciendo al revés. Hay el beneficio para unos pocos, la destrucción del país y todo lo malo para los demás. Y en cuanto al escenario político nacional, asumiendo la ultraderecha al poder, ¿cómo se ve el escenario a futuro? O por lo menos dentro de este año. Bueno, el camino se pone cuesta arriba, pero nosotros no vamos a salir de las calles porque está en nuestro derecho el protestar por un sistema de seguridad social para todos los chilenos. ¿Algún llamado a la gente que pueda estar escuchando hoy día la radio? Sí, lo importante es que las personas, los chilenos y chilenas en general, tomen conciencia cada vez más de que si nosotros no nos movilizamos, va a ser imposible poder alcanzar nuestro objetivo común de tener un mejor sistema de seguridad social que nos corresponde en derecho a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Estamos porque estamos cansados, llevamos 10 años esperando nuestras viviendas y ahora todavía aún así no las tenemos. La primera entrega de vivienda era en el 2014, estamos en el 2018. ¿Qué es lo que pasa con las autoridades ineficientes que no hacen su trabajo? Nosotros representamos al Comité por Nuestro Futuro Mirador 2 de San Antonio. Las mismas aspirinas de siempre, que les falta plata, que no pueden terminar, que más tiempo, que más plazo, ya no se puede esperar más, la gente ya no puede esperar más. Porque nosotros, los presos políticos, que caímos producto de la dictadura de Pinochet, nosotros vimos otro país, es posible otro país, con mejores pensiones, con mejores sueldos, con mejor vivienda, con mejor salud. Nosotros lo vivimos y es posible. Lo que hay que hacer es cambiar en la calle este sistema neoliberal, y la única manera de cambiarlo es luchando en la calle. Revolución, compañeros, el único camino. Venceremos, compañeros. Porque a todos nos afecta, tanto a los presos políticos, a los que no estamos presos, a todo Chile, a todos los compañeros, compañeras y los que no son compañeros también, a todo el mundo les afecta. No queremos que nos sigan, se sigan aprovechando de nuestros dineros, no queremos nosotros eso. Por eso se marcha y se viene a la calle. Para reivindicar nuestras propuestas nacionales, históricas, como expresos políticos de Tejas Verdes y Cárcel de San Antonio. Y solidarizamos con todos los movimientos reivindicativos. Y por esta ley maldita del hermano de Piñera, que es el plan laboral, que es lo que permitió que se creara la AFP. que son solamente para enriquecer a los grandes accionistas, empresarios e inversionistas de Chile y del extranjero también seguramente, y poder demostrar de que el sistema de reparto es el mejor sistema para jubilar. En la calle se defienden las pensiones de la gente. En la calle se defienden las pensiones de la gente. Soy Oscar Abarca, presidente provincial del Colegio de Profesores. Tengo a mi derecha una colega que es la muestra exacta de lo que está ocurriendo. Ella recibe de pensión, siendo educadora de párvulo, 97 mil pesos. Entonces esa es la prueba fehaciente. Lo demás es un desafío para que los jóvenes especialmente se motiven a asistir a esta actividad, de manera que logremos cambiar este sistema que a todos nos tiene acogotados y a todos nos tiene acongojados. Por lo que viene y por lo que hay. Yo soy Claudia Campos, soy trabajadora social, colegiada del Provincial San Antonio, y estamos acá hoy día apoyando el movimiento No Más FP porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Que es altamente probable que a nosotros no nos pase nada con el tema de la FP, pero a nuestros hijos sí. Yo quiero que ellos tengan mejores derechos que nosotros. Yo soy Fernando, habitante de San Juan. Bueno, en el caso de la AFP ya todos sabemos que los empresarios lucran con el dinero de todos los trabajadores y va en desmedro de nuestra jubilación. O sea, no tenemos ningún beneficio nosotros como personas adultas y menos nuestros hijos. Así que lo ideal es terminar con el sistema este empresarial, más que nada. Y a cuenta de nuestro trabajo. Los empresarios que contaminan en San Juan son todos millonarios, la Farc, Cemento La Unión, Bitumix, todas esas empresas tienen grandes fondos en todo el mundo, entonces ellos contaminan acá hace más de 10 años directamente a las aguas, entonces no compran gente, compran dirigentes y todo, entonces es un tema muy, digamos, lo de nunca acabar. Con el mismo modelo capitalista que hay. Pablo Chamorro, profesor de matemática, parte del movimiento Recuperemos San Antonio, que lo que busca de alguna otra manera es instalar una perspectiva de disputa del concepto del desarrollo. Nosotros creemos que el desarrollo no es lo que nos venden, ni lo que se está haciendo en nuestra ciudad, se está sobreexplotando, hay un proyecto de megapuerto en curso y nosotros entendemos el desarrollo de otro punto de vista, más armónico, con educación, con cultura para la gente, ¿te fijas? Entonces, esa es al menos la perspectiva que planteamos como movimiento. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es como el punto de encuentro? Y es que simplemente nosotros entendemos que la disputa de la lógica de la ciudad, de poder vivir en nuestra ciudad como San Antonio, pasa también por pelear por cambios estructurales. Y uno de esos cambios estructurales tiene que ver con cambiar de raíz el sistema de previsión. Entendiendo que en San Antonio hay una gran pobreza, hay harta cesantía, las jubilaciones también, obviamente, como en todo Chile, están por el suelo. O sea, son pensiones de miseria. Entonces, en esa mirada, nosotros creemos que para cambiar San Antonio, finalmente, lo que tenemos que apuntar es un cambio estructural en general. Por eso nos hemos puesto a disposición del movimiento, hemos solidarizado con el No Más FP, hemos estado haciendo acciones coordinadas, en conjunto, de protesta, de propaganda. Así que, como San Antonino y San Antonina, nos ponemos a disposición de la lucha para terminar con este sistema previsional. Bueno, nosotros somos del sindicato número uno de trabajadoras y trabajadores honorarios de la Municipalidad de San Antonio. Mi nombre es Carolina Malwe, yo soy la presidenta y hoy día estamos aquí plegados al movimiento No Más FP, como siempre, porque efectivamente consideramos importante echar abajo este sistema que nos precariza, que nos vulnera, que nos pone en situaciones indignas al momento de jubilar. Nosotros también tenemos hoy día un gran tema con respecto a la AFP, lo están obligando a cotizar sin tener los mismos derechos. Hoy día tenemos la urgencia de que efectivamente se aplace esta obligatoriedad, no queremos ser el nuevo botín para la AFP, somos un grupo humano precarizado, vulnerado, y eso no se condice hoy día con la obligación que nos quieren imponer por ley. ¡A los trabajadores por acá, Dani! ¡Más fuerte! ¡Oh! pensión más justa, porque los que vamos a jubilar, yo jubilo este año y voy a jubilar con una miseria vergonzosa, una vergüenza para los políticos, para el país, para todos los gobernantes. Desde el movimiento del No Más AFP, ¿qué vínculo ve usted con las otras movilizaciones sociales que hay en este tiempo de gobierno de ultraderecha? Que todas tienen la misma finalidad, un poco más de justicia social. Justicia social para los adultos mayores y para los jóvenes, fíjate, los extremos. Los jóvenes están cagados hasta las masas con estos gobiernos y los viejos estamos peor. O sea, yo creo que es una sola revolución la que estamos haciendo todos juntos.